Seguimos escuchando algunas de las canciones del acorazado Potemkin. Decíamos, tocan el sábado aquí en la ciudad de McNamara junto a los Daylights. Y ahora vamos a hablar con uno de los integrantes, con el cantante y guitarrista de este trío. Juan Pablo Fernández está en línea. ¿Cómo le va, Juan Pablo? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Gracias por llamar. Bueno, gracias a usted por la atención ahí del tubo. ¿Cuándo se vienen a Rosario? ¿El sábado? ¿Recién el viajan sábado, para acá? Vamos a tocar a la 9, 10 por ahí en Manhattan y saldremos al mediodía. Ajá. ¿Abren ustedes la noche? ¿Cierran los Dayland? ¿Cómo es? ¿O al la revés? La verdad que no lo sé, pero es lo mismo. Estamos muy contentos con esa fecha, la armaron los chicos de Daylight. Adrián, sobre todo, Ignacio, se movieron mucho. Nosotros teníamos ganas de empezar a tocar allá. Es nuestro debut. Sí, tenía esa sensación yo, la primera vez con el acorazado, sí. Sí. Entonces tenía como muchas ganas de arrancar allá y ellos nos ayudaron y consiguieron la fecha. Ellos también tenían ganas de tocar, que están presentando su disco. Y bueno, no sé, vamos a tocar. Hay que rockear un poco. Sí. Y con Acorazado no hace mucho, arrancaron este año, 2009. Claro, empezamos a tocar desde el año pasado con Federico. Ajá. Y hicimos empezamos a componer, a hacer temas. Y yo empezaba a tener material nuevo y bueno, en un momento dijimos, bueno, basta, llamemos un baterista. Y él tocaba el contrabajo y el baterista, bueno, nos obligó. Lulo se llama, Lulo de Saín, en sí, la sí. Primera reunión dijo, miren que yo toco fuerte, dijo. y entonces se pasó al bajo y se armó un trío y quedó muy rockero y está buenísimo. Empezamos en febrero y ahí empezamos a armar los temas de esto que teníamos, salió algo nuevo y ahora decidimos, en un momento dijimos, bueno, listo, salgamos en noviembre a tocar y bueno, acá estamos. A foguearse, qué bueno. Anda por ahí una lista de 6 temas más o menos que son las canciones. No sé si llegaron a editar un EP, a mí me mandaron vía internet algunos temas de la... No lo editamos todavía. No sé si lo vamos a editar, pero bueno, armamos algo como para mostrar, probar nosotros también cómo venían las cosas, el material, y Gustavo C. Martín nos grabó. Ajá. Y quedó muy bueno, yo estoy muy contento. Y bueno, obviamente lo subimos a un MySpace y bueno, hasta ahora va muy bien. Sí, a presentarse en sociedad, digamos. Exactamente, sí. ¿Cuál es el...? Salimos así, vamos a hacer ese show, después volvemos y tocamos acá en Buenos Aires en La Castorera, el 21, y después en Córdoba en diciembre. Ah, está bueno. ¿Ustedes con La Pequeña habían hecho circular un comunicado ahí a mitad del 2008, creo? ¿Vos ya venías con la cabeza pensando en otro proyecto, haciendo canciones, buscando no, un sonido nuevo o no? La verdad que no. No. Fue una... Cuando, qué sé yo, era el grupo en el que yo poníamos toda la energía y ponía yo toda mi energía y mis canciones y las cosas. Claro. Terminó, pasamos un tiempo de duelo, digamos, de organizarse cada uno su vida personal, sus nuevos proyectos y bueno, arrancamos de vuelta. Está bueno. Pero sí, fue una decisión... muy triste, pero después de casi 18 años de tocar juntos me pareció que era posible. Empezamos a tener como algunas diferencias de épocas, de proyectos personales, grupales, qué sé yo, y en un momento dijimos, bueno, paremos acá y con el tiempo vimos que había que separar el grupo. Está bueno. Entonces mandamos ese mail. Sí, dale. Al que te referís. Claro, de anuncio. Y como una cuestión, no sé si de retracción o qué, pero elegiste un formato que en el rock es imbatible, muy chiquito, más mínimo, que cada una de las partes tiene que hacer lo suyo para cubrir esto de trío de guitarra, batería y, sí, y bajo. Sí, es como elemental, ¿no? ¿Cómo decís, perdón? Digo, es como elemental dentro del sonido que ustedes, de canciones que están mostrando ahora. Elemental en el sentido de imbatible, ¿no? De básico, ¿no? Claro. Sí, y para mí también fue algo como volver a los 17, a la forma de componer más, mucho más cruda. Además, la mayoría de los temas son composiciones que yo llevé y después se fueron armando grupalmente, pero sí, mucha guitarra y la melodía de la voz. También hacemos coros con Lulo, claro, que eso también, el baterista, que eso también me parece que va a terminar siendo como una cosa distintiva del sonido del grupo. Pero bueno, Es así. Che, ¿y qué onda con el flasheo sobre el acorazado y los rusos? ¿Por qué eligieron el nombre de, bueno, del famoso acorazado del cual se hizo la peli después? ¿Vos sí. por la película o te gusta no, el mambo de la película? Por la película. Claro. No, por ahí digo, eras de la literatura y la historia política de Rusia, ¿te gustaba también? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, la película habla de eso. ¿Te lleva a ese lugar? Sí, claro, son como cosas, como bien dijiste, las cosas básicas, las cosas elementales. Está bueno. Eso es. Una cruza. Estábamos pensando, porque ustedes tenían en la... No quiero comparar con la pequeña, pero es tu antecedente más cercano también. Obvio, más vale, claro. Como unas atmósferas así oscuras o de Europa del Este en cuanto a los ritmos. Acá está mucho más rockeado el pulso, pero hay sí. como una cosa media rusa, tranquilamente. no sé qué será. No veo eso. Eso van a aparecer muchas cosas. A mí me suena eso, muy muy de guitarras, muy rockeado. Muy punk. Sí, obviamente tiene cosas de la pequeña porque fue una forma de entender la música durante mucho tiempo, más allá de que en un momento nos pusimos como a investigar eso que vos decís, sonidos más del mundo o arreglos más orquestales. Uh-huh. En un momento fue un trabajo concreto de la orquestita, pero ahora, y eso tiene que haber quedado en mi forma de componer o en los climas. Así. Claro, pero es rock. ¿Y estás escuchando así bandas que sientas de vanguardia hoy en día, de rock? Porque hay tantas cosas encima. Hay muchas cosas. ¿Paraste sí. el oído por ahí? No sé, qué sé yo. Me gustó mucho Black Rebel, que cuando vi el año pasado. ¿Lo fuiste a ver? Sí, y después no sé, hay de todo. Pero en general hay muchas cosas muy ochentosas, ¿no? Tipo Ravioness, cosas así. No me gusta. No, ese rescate de esa década no te quedas con eso. No me quedo con el rescate, pero es evidente que para algunos formatos dark fue muy lindo y se sigue rindiendo. Raven puede ser un ejemplo, AC Newman también está bueno. Es una de las cosas como más nuevas que estuve escuchando y me gustan, de las que me gustan. Entonces hay otras cosas que están buenísimas, tipo MGMT, pero bueno, es otro palo. Sí. Tiene otra onda, digamos. Y pensaba en el estado por ahí del rock argentino. Ustedes están con este proyecto también mucho más cerca de bandas así, bueno, al estilo de los Daylas, quiero decir, que son bandas desconocidas, de ciudades, que tienen una pata inglesa muy marcada o más oscura del rock de Nueva York. No tiene que ver con el rock tradicional de canciones argentino que conocemos. Puede ser. Después igual van a decir que yo tengo una forma tanguera de cantar. Bueno, es verdad, y, también y sí. Y todas esas cosas. ¿Qué es eso? Y bueno, pero importante eso, que arrancamos, hay mucho entusiasmo. Y bueno, eso, como me decía un amigo, es un puñado más de canciones al mundo y eso a nosotros nos da mucha alegría y ojalá les guste. Claro. ¿Va a venir vos? Eso es lo que está bueno. El sábado vamos a andar por ahí, sí. A los Daylight los vi hace poco, estuvieron mostrando este disco, el quinto. Son buenísimos. Something. ¿Vos habías compartido fecha con ellos, con las bandas anteriores? No, nunca. Nunca. Tocábamos con Adrián de invitado con la orquesta, él tocaba Los Vientos. Un poco lo que ellos venían haciendo en Rosario Smowing. Claro. Esa sección de Vientos, pero bueno, así juntos en plan rock nunca. Así que bueno, acá arrancamos. Porque Adrián, para ello yo tengo un quilombo de nombre, Adrián toca la guitarra en los Daylight. Sí, claro. Con Fraser. Sí. El hermano Fraser. Está bien. Bueno, man, te mandamos un abrazo, gracias por la charla y buen debut gracias acá a vos en Rosario. Por llamar y bueno, gracias por anunciar el show. Un beso grande para todos. Hasta luego, Juan Pablo. Un abrazo. Chau. Bueno, hablábamos con Juan Pablo Fernández, cantante y guitarrista de Acorazado Potemkin, este trío que se completa con Luciano Esaín, ex Valle de Muñecas, en verdad, Motorama, Flopa Mansa Minimal, toca batería y voz, y Federico Gazarosian, bajista acá, que había tocado en Los Visitantes, en Don Cornelio y en Me Darás Mil Hijos. Vamos a seguir adelante con otra de las canciones, tenemos algunas ahí, mostramos dos hasta el momento, y vamos ahora con La Carbonera, otra de las canciones.